10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos, esto es Colombia en Trance. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva edición de Colombian Trance, quien les presenta, como es habitual, su amigo Dave Caro. Y para hoy es la cuarta entrega del programa. Me place presentarles a tres talentosos DJs desde Medellín y Bogotá. Tres nuevas horas de música en los exquisitos sonidos trance. Los invito para que se sumen al chat y participen junto a otros oyentes. Agradecemos su apoyo y recuerden publicitarnos mediante Facebook, Twitter o Messenger. Esto es la cuarta entrega para Colombia en Trance y para hoy contaremos con la participación exclusiva de Alejo Psy, David Romero y Eddie Visa, en lo que promete ser una noche para el recuerdo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y de esta manera comenzamos. Tocando, exclusivo Colombia en Trance, Alejo Psy. Comenzamos de esta manera Colombian Trance, cuarta edición, en los sonidos característicos de Alejo Psy desde la ciudad de Medellín. Sobre este gran DJ les cuento que ha sido influenciado desde sus 13 años por la música electrónica y ha incursionado en el arte de la mezcla con los géneros Deep House, Tech House y por supuesto el Trance, generando allí una riqueza inigualable a la hora de escoger sus melodías para llevarlas al set. Para más sobre Alejo Psy lo pueden buscar en myspace.com/AlejandroHoffman. O en Facebook como Alejo Psy. Continuamos Colombian Trance en la cuarta entrega, esperamos les guste. Yeah. escuchando exclusivo Colombian Trance, Alejo Psy. Sometimes you're cold. Take those fears away. exclusivo Colombian Trance, Alejo Tsai. Nintendo, exclusivo Colombian Trance, Alejo Psyche. Excelentes tracks en la primera sección del programa, realmente impactantes Progressive Trance de la mano de Alejo Psyche. Recuerden visitar myspace.com/AlejandroHoffman. Y de esta manera continuamos Colombian Trance, cuarta edición. A continuación, desde Bogotá, Distrito Capital, el señor Eddie Visa, con todo su performance exclusivo de Colombian Trance. Tocando, exclusivo Colombian Trance, Eddie Visa. Ahora en el mix, Edwin Bejarano acá en Ibiza, influenciado por las raíces techno, descubre el trance por medio de festivales en su ciudad y en influencias europeas. Su técnica y sentimiento fueron moldeándose escuchando a grandes artistas como Airbase, Tiesto, Armin Van Buuren, Sven Vat, Ernesto M. Bastian, Kid Chaos, Fatboy Slim, Mauro Picotto, Daft Punk, Andy Blumen, John Askew, quienes marcan el estilo de Ibiza influenciado por variedad de melodías y ritmos. Ibiza tiene un podcast llamado Oniros Trance, el cual nace en el año 2009 como idea para mostrar su gusto y amor por esta música. Este podcast ya ha salido del país y sonó en emisoras importantes de la Argentina que le brindaron su apoyo, FM Trance, Family Dance, en las cuales se mostró y dio a conocer algo más del mundo trance. Este podcast ha mostrado estilos desde lo más armonioso hasta facetas muy variables y fuertes, recorriendo estilos como lifting, progressive y tech. Todos estos elementos combinados dando a conocer y expandir más esta cultura en el país. Actualmente se encuentra con nosotros aquí en Colombia en Trance y sigue con su podcast Oniros Trance. En un futuro próximo planea producir trance y darse a conocer mundialmente. Para más sobre Ibiza, visiten su podcast a través de la dirección djedivisaonline.mypodcast.com. Y de esta manera comenzamos esta segunda parte del programa. Continuamos. Alejandro, exclusivo Colombian Trance, en Ibiza. We'll be right back. Exclusivo Colombian Trans. Edivisa. Alejandro, exclusivo Colombian Trance, en Ibiza. Muy bien amigos, de esta manera finaliza Edivisa, bastante arriba como es habitual en sus presentaciones. Realmente de todo mi gusto me identifico bastante con Edivisa en cuanto a selecciones. Recuerden visitar djedivisaonline.mypodcast.com para encontrar más información sobre este gran DJ. Y de esta manera abrimos paso a la tercera y última etapa del programa. Tocando, exclusivo Colombian Trance, David Romero. Muy bien amigos, de esta manera iniciamos la tercera sección del programa con el señor David Romero, desde la ciudad de Medellín. Sobre este gran DJ productor, les cuento que empezó a tocar en el año 2007 como hobby para fiestas de su colegio, con un gusto especial por la música electrónica, dando inicio por el Electro House y teniendo como referencia artistas como Daft Punk, Dr. Cucho, Ímpeto y Benny Benassi. A través del tiempo fue mejorando su técnica en los sets, buscando siempre limpieza y un buen sonido para su público. A finales del 2008 se dio a la tarea de producir su propia música, aplicando aquellos conocimientos adquiridos alrededor de su vida en material musical. Después de haber pasado por coros y escuelas de música, dando así inicio a una nueva etapa en su carrera musical. A mediados del 2009 surge un gusto especial por los sonidos trance y progressive, y esto lo refleja en sus producciones. Actualmente en su programa Transmósfera se encuentran sonidos muy electro trance, progressive, tech trance y uplifting, dando una gran energía y originalidad en sus sets y producciones. Además, actualmente forma parte de nuestro grupo de DJs en Colombian Trance. Sin más preámbulos, los dejo con David Romero y todo su sentimiento trance. Un saludo enorme a toda la gente de Colombian Trance. Yo soy David Romero y estoy muy feliz por ser parte de este magnífico proyecto. En este set, que es un preview de lo que escucharán por mi parte en las próximas ediciones, tendrán un magnífico viaje que irán desde los estilos del Progressive Trance, pasando por Tech Trance y Uplifting Trance. Para todos aquellos que quieran tener un contacto conmigo, pueden hacerlo en myspace.com/DJDavidRomero o en soundcloud.com/David-Romero. Así que espero que lo disfruten y muchísimas gracias. We'll be right back. Colombian Trans, David Romero. We'll be right back. Parte de mi amor. I hope to wonder. Tocando, exclusivo Colombian Trance, David Romero. Sweet in my Exclusivo Colombian Trance, David Romero. We'll be right back. Muy bien amigos, de esta manera finalizamos. Hoy disfrutamos de 3 DJs con 3 horas nuevas de música. Recuerden que pueden descargar este episodio y otros en colombiantrans.tk. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima ocasión. Chao y que la pasen bien.